Radio Icer FM 95.5. Buenas noches, bienvenidos. Bienvenidos, programa número 14, no estamos borrachos, aunque bueno, a veces estaría bueno estarlo, no en este caso porque queremos hacerle el mejor programa posible. David Irigoyen aquí, Manuel Alaborde allí. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Y a pesar de la lluvia? A pesar de la lluvia, a pesar de que la garganta la raspea un toque, ¿sí? Bien, bien, la verdad, muy contento de poder hacer para ustedes este programa como siempre, así que... Ay, gracias, Manu. La verdad, usted es una duquesa. Pasó el informativo de nuestra Dani Calabró, muy bien como siempre. Y ahora llegamos nosotros con nuestras vías de comunicación para que puedan empezar a contarnos qué les parece este mamarracho que hacemos todos. Contra todos los males de este mundo, @gmail.com es para comunicarse vía mail. Vía mail, sí, ya pueden empezar a entrar. Sí, 4313-3422 por teléfono. Y si están no, también... los muchachos ahí atrás, perdóname que lo diga. No, por favor. Nico, Manuel, así que los van a atender. ¿Cuántos? Sí, son hoy todos operadores. ¿Cuántos? Todos operadores. Hay muchos teléfonos. Ay, sí. Y si no, pueden dejar también comentarios en el blog en contra todos los males de este mundo. blogspot.com. Así es. Ya, contra todos los males de este mundo.blogspot.com va a recibir la primera canción del día de la fecha. Se trata de unos muchachos chilenos que la verdad son de lo mejor que se puede escuchar en el país trasandino en estos días. Eso se llaman Los Bunkers. Son una banda medio así como bitlera, muy retro, que en el 2003 sacó un disco muy interesante, el mejor de ellos, que se llama La Culpa, que acá no se consigue. El que sí se consigue es Vida de Perros, que es un disco de 2007 que está muy bien también. Pero desde La Culpa, el disco de 2003, vamos a escuchar una canción que habla de algo que Capusotto siempre supo definir muy bien. Se llama Cura de Espanto. Agüero en el fondo la hace de grandecito, un rugby, y es un pollo un erudo. Le están tirando. tirando un fardo a Güero, que él va a venir a defenderse en deportes. Yo sé que sí, Dieguito, pero vos... Pero bueno, tenemos que hablar de política. Uf, qué garrón, pero no dale. Queda otra. Podríamos seguir hablando de las aventuras de Agüero. Uf, pero, claro que sí. Hablemos de política. Yo la verdad en cualquier momento voy a empezar a dedicarme a otra cosa, porque esto de vivir hablando de los bajones de la política de nuestro país está empezando a botarme un poco. Me imagino. Sí, y más cuando te dicen, por ejemplo, que la presidenta planea un viaje para no dejar en sus funciones al vicepresidente de manera que no pueda ejercer como presidente de la Cámara de Senadores. Qué interesante. Escribimos un poquito de esto. Dale. La presidenta tiene que hacer un viaje, tiene que viajar a Estados Unidos por una cumbre que, por cierto, es muy importante, no es el tema que nos compete hoy, pero es un lugar que tiene que asistir. Sí. Y va a asistir por 2 o 3 días. Claro. Pero ¿qué sucede? Si ella se extiende algunos días su estadía allí en Estados Unidos... Corre peligro la sanción de la ley. No corre peligro. O la no sanción. Todo lo contrario. Corre peligro la no sanción. ¿Por claro. qué? Porque Cobos, en ese caso, tiene que ocupar la presidencia. ¿Y no puede queda? Votar en el... Perdóname. No puede votar en... No solamente que no puede votar porque la votación no llegaría a darse en el periodo en el que ella no está, pero sí todo el debate de las comisiones. Claro. Cristina lo que pidió fue que fuesen únicamente 2 las comisiones que discutieran el tema de la ley de medios audiovisuales para que pudiera entrar el mismo 7 de octubre a ser votada en el Senado. Claro. Sin embargo, lo que consideran la oposición, entre ellos Cobo, que increíblemente dentro del Poder Ejecutivo es de la oposición. Es de la oposición y planea con la oposición y se junta sí, con la todo. Oposición. Y es toda la comparte vida, de la oposición, miren ¿no? Que con nuestro la misma país que ha visto ayer. De todo, pero esto no. Nunca desde el Poder Ejecutivo verdad. Hicieron oposición. Pero sean estas mixturas interesantes de las que nunca habíamos hablado, al menos sí. tenemos novedades. Como esta, de que como él quiere que haya 5 comisiones que lo debatan para que se dé un marco real de debate claro. de la ley. La presidenta prefiere que no esté en Buenos Aires en ese momento para que él no pueda ejercer como presidente de la claro. Cámara de Senadores. Y van las 2 que están van, de acuerdo con ella. Sean únicamente las 2 que tienen mayoría de oficialistas y que aparte estarían presididas en tal caso por el reemplazante de Cobos en el Senado, que es José Pampulo. Pampulo. Ah. Claro, oficialista. Uno de esos que Clarín gusta de llamar adictos. Exactamente. Entonces, de esa manera quedarían alineados los... Claro. las personas K dentro del Senado, sería todo más rápido y el 7 o en su defecto el 14 de octubre se estaría votando la ley en el Senado con muchísimas chances de quedar completamente sí, aprobada. Sí. Léase, aprobada únicamente por el oficialismo y el socialismo, que son los mismos que la apoyaron ayer en diputados, pero como está conformado el Parlamento hoy, es suficiente. Sí, ya. obvio. Lo que pasa es que en realidad, si esperásemos hasta el 10 de diciembre y el Parlamento estuviese conformado de otra manera, esto no sería así. Y la pregunta que se hacen todos, entre ellos quienes están pidiendo otro debate, es ¿qué soy representativo al Congreso? Que es lo que ya estuvimos hablando semanas sí. anteriores. Y justamente frente a eso es frente a lo que se impone la oposición. Y hoy salieron un montón de nuevos debates a raíz de esto, porque las frases que dice la oposición son muy fuertes. Hoy Mauricio Macri salió a decir que el gobierno es literalmente fascista. Sí. Y que quiere acaparar los medios de sí. comunicación para perpetuarse en el poder. No será mucho, Mauricio. Es demasiado. Es aparte, un en un marco... Además, lo de perpetuarse en el poder, no sé, en 2 años se termina esto y viene otro. Claro, estamos hablando de 2 personas. Estamos hablando de 2 personas que pareciera indivisibles, pero que lo son a los fines lo de la son. Ley y que pueden ser reelectas sí. una y otra vez permanentemente. Sí. La reelección de los Kirchner, porque son 2 personas claro, que actúan como un individuo, pero la realidad es que son 2. Y esta ley favorecería ese tipo de mecanismos, pero tampoco es el tema que nos compete. Por su parte, Gerardo Morales, líder de la UCR, embistió no solo contra el gobierno, sino también contra los socialistas, porque los radicales claro, se sienten mucho más cercanos a los socialistas, se sienten defraudados, porque ayer en el debate de diputados, muchos socialistas hablaron maravillas de la ley. Sí, igual vale decir que los socialistas por lo menos se quedaron en el recinto, ¿no? Y no se levantaron y se fueron. Seguramente, yo creo, a ver, la realidad es que ayer tendrían que haber estado del primero al último los diputados sentados discutiendo sí. la ley, sí. por respeto. Como a siempre. Por respeto, como se debe, como nosotros nos votamos exacto, para que haga. Exacto, para algo, algo claro, vamos a hablar de para eso algo en nuestro próximo segmento. Sí. Así que... Exactamente, por eso les dejo el tema más parlamentario a ustedes, pero la realidad es que la gente que hoy se siente defraudada porque el Parlamento no es el que votó el 28 de junio, no avala, muy probablemente, Max Pacer, lo distribuye en Estados Unidos el sello independiente de los Pearl Jam, que lo va a vender en los supermercados Target, como si acá lo vendieran en un Coto, por ejemplo, exclusivamente. Por eso sale un domingo y no un martes, como salen todos los discos en Estados Unidos, porque ¿cuándo vas al supermercado? Los domingos. Entonces ahí, para comprar todo. Igual ya está en las disquerías, hay ventas así como, ¿viste? Ventas pre-sale. Y nosotros tenemos una copia de Max Pacer y vamos a estarlo presentando. Empezamos por lo que fue cara B del simple que alguna vez habíamos pasado, The Fixer. Bueno, esta canción espectacular se llama Supersonic. Viva Pearl Jam, gracias por volver. Lo que existe cuatro de las minorías parlamentarias, las que van a ser mayoría, como decía Dani Calabro. Vamos a ver qué hacen cuando sean mayoría. Sí, ¿no? ¿Se van a quedar? ¿Tienen ideas? No sé, creo que no. Yo no escuché una idea. También eso, ¿no? Se los llama a debatir y los tipos dicen, no, porque ¿sabés qué? Esto, nulidad. Bueno, vengan a debatir, muchachos. De última, pueden... O hablan de los errores de los demás. Claro. Porque tal sí. hizo tal cosa. Cristina hace todo esto. ¿Y vos qué hiciste, dijo, papá? Esa palabra no se usa porque es ofensivo. Bueno, en fin, eso son las... Sí, las minorías que se levantaron no lo hacen. No está bueno tampoco que se diga la ley Casale sí o sí. La ley Casale sí o sí, bueno. Pero uno sabe, desde que empezó a tratarse esta ley, sabe qué canales evitar y qué canales puede llegar a ver. Yo, por ejemplo, ayer, reconozco, el debate lo vi por Canal 7. Más allá de ser el canal del gobierno, fue el único canal que en su videograf decía Ley de Servicios Audiovisuales. Nada más. Nada más. Bueno, listo, eso, yo quiero ver los discursos. No quiero que, ¿me entendés?, me citen las partes que les conviene. O que saquemos fuera de contexto. Sí, viste, bueno, eso todo fue hasta también del medio oficialista. Fíjate la tapa del medio oficialista, ¿no? Por muchas cabezas, dice Página, con un orgullo, que lo destilan por todos lados y dicen, como siempre, destacando la bonomía de nuestro gobierno, los cambios que se convirtieron en votos. Dice, bueno, tampoco la pavada, igual, tampoco la pavada, ¿no? Hubo alguno que otro, pero bueno, tampoco la pavada, o sea... Sacamos a las telefónicas del medio. Eso fue un cambio. Pero sacamos a las telefónicas para qué? Para que la oposición, en todo caso, o la minoría parlamentaria, no tenga. No se apoye en seguir generando monopolio para tirar abajo o la ley o dilatar Bueno, seamos. El debate o la sanción. Seamos buenos y reconozcamos que, por lo menos, lo que sí hubo fue una voluntad del gobierno de hacer un cambio importante, como era el de las telefónicas. Sí. Más allá de que lo hubo, bueno, está bien, las telefónicas no van a poder operar y eso está bueno. Si se aprueba la ley en el Senado, recordemos, ahora se viene toda la discusión en el Senado, que se va a votar, según nos dice Crítica, el 7 de octubre. Ese día va a ser el día de la votación. Más tardar el 14. Más tardar el 14, así que, bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Por ahora, lo que los medios nos dicen, la verdad, lamentablemente sobre este tema, mucho no podemos confiar, Manu. No, la verdad que... Hay que leer la ley, no hagan como Mirta, léanla, si tienen ganas, si les interesa, léanla, en contratodoslosmalesdeestemundo.blogspot.com, tenemos el link, están los 21 puntos, está todo lo que necesitan para leer la ley, léanla y opinen por ustedes mismos, no dejen que los medios les coman el foco. Ese álbum que no podés dejar de escuchar completo. Ese tipo que hizo ese disco perfecto que hace de tu día un día mejor. Nosotros sabemos lo que se siente que suena en tu cabeza todo el tiempo. Y por eso te traemos el disco del día. Se viene un nuevo disco del día, amigos del Contratado de los Males de este Mundo, y le toca a un nuevo clásico del rock de nuestro país. Este disco es una reunión así como inocente, ¿no? Muy de amigos, entre tres tipos que eran grandes militantes del under porteño de los 90, musicalmente hablando, y fue una gratísima sorpresa para el público argentino cuando salió, año 2003, por cierto. Es que si pensábamos que algo muy lindo podía salir de la unión de estos tres tipos, lo que salió nos sorprendió aún más, porque la verdad que es tan bello, tan cálido, ¿no? tan hermoso, que se convirtió de buenas a primeras en una referencia obligada en la música argentina actual, ¿no? De el 2000 para acá. Estamos hablando de el único larga duración editado por la agrupación que integraban la poetisa y ex bajista de Mata Violeta y Barro, Florencia Flo Palestani, el ex Martes Menta y Menos que Cero, y ahora cantante de Los Valles de Muñecas, que alguna vez escuchamos acá, Mariano Mance Saín, y el líder de Pez y ex Cadillac Ariel Minimal, un habitué ya de nuestro programa. A la manera de otros favoritos de este programa, como Crosby, Stills and Nash, se bautizaron Flopa, Mansa, Minimal, ¿no? Flopa, Mansa y Minimal. Los tres que estaban en el proyecto le dan nombre al disco. Y decidieron incluir en su primer y luego final, ¿no? Porque después se separaron, volumen, cuatro composiciones de cada uno. Todo muy democrático, Manu. Llamaron al volumen también Flopa, Mansa, Minimal, como se iba a llamar. Y desde allí, entonces, les vamos a empezar ofrendando una gran canción de un impresionante compositor de la música de los 90 para acá, Argentina, el señor Mariano Mance Saín, que le legó a Flopa, Mansa, Minimal esta joya que se llama Dejadez. Es bueno oírte de nuevo de vez en vez, o al menos quiero creer. Camino continuar con más música porque seguimos con nuestro disco del mes, anteúltima canción que vamos a pasar de nuestro disco del mes porque es el anteúltimo programa del mes de septiembre. Ay, por Dios. ¿Cómo pasa el, año? ¿Cómo pasa el tiempo? Cuando uno está en esto, ¿no? Que va haciendo este tipo de cosas, con lo que es disco del mes y más, pasa más rápido. Claro, ¿sabes? Y te das cuenta. Y además era claro. Bueno, antes que nada quiero agradecer al señor Alessi, que no tenía los Bunkers y dice que es una muy buena banda y que tiene que haber una redención del rock chileno y que la ley no tape el bosque. Hoy a comparación de otros días. Sí, viste, se explayó mucho. Dice que bueno, que están los Jaivas, ¿no? Que bueno, los Jaivas son lo más grosso que hay. También. Y que más para acá está Tiro de Gracia, que alguna vez vamos a pasar algo, los Tetas y Maquisa, confirmando que Chile tiene, y es verdad, el mejor funk hip hop del continente. Y dice que Pearl Jam volvió a poner el inodoro en el baño y el sillón en el living, cada cosa en su lugar. Así que, y que pide, y obviamente pide lo que pedimos todos los fans de Pearl Jam, que vengan pronto. Esto lo hizo comunicándose a nuestras vías de comunicación, Manu. Sí, por email, contra todos los males de este mundo, @gmail.com, por teléfono al 4-313-3422, y si no también pueden dejar comentarios en el blog, en contra todos los males de este mundo, .blogspot.com. Bueno, dice también que Flop Avanza Minimal está en el top 10 de los mejores discos nacionales y que tiene a sus hijas sentadas en plan, escuchá lo que es bueno, bebeta, así que gracias a Ale. Vamos entonces, si les parece, a seguir desgranando un mañana el último disco del Flaco Spinetta, que va a reunir a Invisible el 4 de diciembre en Vélez, así que habrá que ir a ver a Spinetta con Invisible, aunque sea un ratito. Pero por ahora, vamos a escuchar algo de su último disco, Vacío Sideral, se llama esta canción. Oh, artista olvidado, La Bóveda lo tiene guardado en un lugar muy especial y lo libera hoy aquí. And now, for your own, your very own rapturous mystification and spectromorphic iridescence, I name this rubber arc the Rainbow Folly. And good luck to all who sail in her. Mesdames, Messieurs, le commandant Martin et son équipage sont heureux de vous accueillir à bord du château de Versailles. Rainbow, rainbow, rainbow, rainbow. Llega el momento, queridos compañeros, en la lucha contra todos los males de este mundo, de ofrendarles a ustedes otra de esas maravillas olvidadas en la bóveda del oprobioso olvido. Es el tiempo de la reivindicación para otra banda y otro disco pasados injustamente por alto por las esferas encumbradas del oficialismo rockero. Entonces, estas joyas aparecen solo cuando uno desea profundamente buscarlas y encontrarlas. Es el caso de un grupo británico de psicodelia llamado Rainbow Folly. Sí, así, con la F doble. Que allá por el año 67, cuando los Beatles sorprendían al mundo con las aventuras del Sargento Pimienta, sacudieron ellos mismos al mundo musical, aunque en menor escala, obviamente, con su primer y a la postre único larga duración llamado Sail Is Forth, y más específicamente con su primer single, una canción de amor llamada She's All Right. Los Rainbow Folly eran una agrupación construida alrededor del dúo de hermanos conformado por Jonathan y Richard Dunsterville, mellizos ellos, que habían aprendido desde muy chicos cuánto podían hacer con sus armonías vocales y dominando a la perfección un registro muy pop. Aunado esto a un buen dominio de sus instrumentos, las guitarras, y la capacidad compositiva de Jonathan, estaban preparados para algo grande. Por eso, cuando a ellos se les unieron el baterista y amigo de Jonathan, Stuart Osborne, y el bajista Roger Newell, amigo de Osborne, y nació Rainbow Folly, no pasó demasiado hasta que empezaron a escribir y tocar algunas canciones, las que registraron de forma independiente en el invierno del 67, para presentar como demo. Eran solo 5 las canciones que los Dunsterville tenían pensadas para grabar, pero la insistencia de quienes los manejaban sobre la calidad de los temas hizo que terminaran estirándose hasta una larga duración de 12 canciones, estirón forzoso que sin embargo no pareció conspirar contra la calidad de las mismas. En efecto, las humildes pero melódicas instrumentaciones, los arreglos y las armonías que alcanzaban los Folly eran magníficos y estaban, sin exagerar, al nivel de las mejores bandas de psicodelia de la época. Escuchen sino esta tremenda y sentida, desgarradora canción de desamor a la que titularon, someramente, Goodbye. Era tan bueno el material que fue la subsidiaria de EMI y discográfica de los mismísimos Beatles la que decidió editar las 12 canciones que los Folly habían presentado en concepto de demo en un álbum completo. En efecto, esos temas iban a lanzarse sin modificación alguna, con celeridad y por Parlophone. Esta idea aterró a los hermanos Dunsterville, que habían concebido mucho del material como canciones típicamente de relleno. Juegos de estudio, armazones de canciones, melodías casi infantiles y arreglos sin terminar dominaban aquel material que habían presentado a las discográficas como una demostración de lo que los Rainbow Folly podían hacer en un lapso reducido de tiempo, con recursos ínfimos y en condiciones desfavorables. Pero ¿quién podría negarse, en una época donde hasta era difícil registrar un single, a que la discográfica más grande del Reino Unido le editara un álbum? Así que los Folly jugaron el juego. Ordenaron de una manera relativamente coherente estas 12 canciones, idearon un impactante, barroco y hermoso arte de tapa, diseñado por la esposa de John, Jane, y muy a la manera de la época, grabaron la introducción que escuchamos al principio de este informe. Por último, bautizaron esta invención como Sail Is Forth y vieron su lanzamiento por Parlophone en 1967. El disco, como se esperaba a juzgar por el material, era excelente, pero tenía una contra grande y estribaba justamente en la poca preparación con que había sido lanzado. Las ornamentaciones arreglísticas y sobregrabaciones estaban a la orden del día, y los Folly, con su humilde aunque genial Sail Is Forth, grabado en un pequeñísimo estudio, no pudieron competir. Los muchachos, cansados de pelearla y no poder mantenerse con los magros ingresos por ventas y recitales, se separaron sin gloria en 1968, dejándonos sin la posibilidad de poder escuchar aquel gran álbum que sí, podrían haber grabado de tener recursos y tiempo. Sin embargo, embargo, han dejado una maravilla que no por olvidada deja de ser hermosa y genial. Un testimonio de lo que se puede hacer con mucho talento y ganas. Por eso lo desenterramos de la bóveda. Porque lo que importa no es el dinero, sino el talento. Y Sailies Ford así lo testimonia. Escuchen, si no, canciones como esta. Alexis, Alcoyana, y que le gustó el disco que hemos pasado en la bóveda, obviamente un cultor de la psicodelia como quien esto les canta. Ahora vamos a continuar, si le parece a usted, Manuela Laborde, antes de que venga Dieguito Vero, que ya está instalado para tirarle a usted una cantidad de dardos impresionantes, repasando nuestro disco del día, obvio que usted se la aguanta. Vamos a hablar ahora de uno de los mejores compositores también, junto con Manza, ¿no? De todo lo que fue el under porteño de los 90, a quien ya hemos escuchado, tanto en su faceta acústica como en su faceta eléctrica, con Pez, con sus discos solistas, con el disco con Florencia Ruiz, y ahora con Flopa Manza Minimal. Vamos a escuchar una canción del señor Ariel Minimal en que le pone un poco de electricidad a un disco predominantemente acústico como Flopa Manza Minimal, con una canción que es una metáfora sobre la muerte y se llama Cruzando el Ancho Mar. Ma che cos'è un corpo se non la debole carne che ci avvolge nel trapasso terreno? Ma non potete uccidere il suo spirito che continuerà ad aleggiare nei secoli futuri in difesa della libertà contro la sopraffazione? Mio Dio, vengo da te, abbi pietà dell'anima mia. Yeah. este mundo es seguir siendo lúdicos. Por eso te traemos todo el deporte. Señor Diego Agüero, el micrófono es suyo. Yo voy a tratar de mediar en este conflicto. Primero le quiero agradecer a Juan Manuel, que se perdió dejadez, pero dice que llegó justito para cruzar el ancho mar. Así que bien ahí, Juanma, y lo que va a venir ahora y en el final, no te imaginas, así que queda. No se lo van a imaginar, pero este es uno de los segmentos deportivos que más voy a disfrutar. Muy bien. Porque vamos a hablar, primero porque no vamos a hablar de Del Potro. No. En todos lados. Vamos a felicitarlo. Bien. Ah, ya está, grande Del Potro. Grande ahora, la torre de Candil. No, lo que está bueno lo de siempre. Duele tanto la derrota, que quedaron afuera de la Copa, una menos, para que... Bueno, o sea, abuelo, usted viene perdón, a informar. Tengo que aprovechar este momento, o sea, una vez cada tanto se me da. No se preocupe, bueno, que lo del 30 de mayo igual yo no me lo voy a olvidar. Uy, Dios. No importa, pasó hace mucho, yo bueno, ya he curado mi herida. La realidad, y para cerrar este segmento, Boca, dale, quedó afuera de la Copa Sudamericana. Y River va en camino de hacerlo. River también nos tiene acostumbrado, sí, ya en los últimos campeonatos, que no está dando pie con bola. Bueno, no está en Simeone. No va a haber monopolio con la ley de medios, no va a haber monopolio en el fútbol. Oh, bueno, es lo que pasa. Porque el fútbol argentino hoy está dominado por uno de esos clubes que es, en el interior es muy grande. Y vamos a decirlo, y es verdad, Rosario Central. Que con el semillero que el tiene... amigo Alexis, ya, mira, recibido es uno. Alexis Valido, omisión imperdonable. Claro. Central puntero he dicho. Ah, no, lo estoy diciendo para Alexis Central. No habíamos abierto el mail todavía. Es ni verdad. Siquiera si Central... quedaba alguna duda de lo que es Bilardo, Brown, Burguisito y Castillejos a la selección. Lo de Jesús Méndez, en esto coincido, es justificadísimo. No entiendo todavía cómo no le dieron la presidencia de la nación, no, pero el resto sí. Bueno, así que Central puntero, Central, y ojalá que sea es lo para que ganar. Decíamos, sí, los clubes más grandes del fútbol argentino, y vamos a hablar de todos, de San Lorenzo, sí, Boca, Racing, Independiente, River, no dan pie con bola. No. Y hoy los clubes chicos están demostrando que de chicos ya no tienen nada, y que Central, haciendo un buen trabajo con su técnico, Cufaro Russo, sí, y con buenas inferiores, y con pibes que tienen ganas de jugar al fútbol, pueden dominar a todos los demás. Un poco de rock, una banda que en vivo la rompe, en un disco en vivo y en un tema en vivo. Mars Volta, Concertina. Yeah. los males de este mundo, te los traemos. Esta es nuestra agenda. No sé si será muy balsámico este fin de semana, no sé cuánta cosa interesante habrá. El señor Pablo Niro nos va a informar más sobre Helio. Bienvenido, Pablito. Gracias, David. No sé si saludar a Manu. Te juro que está tengo caliente, miedo. Pero no nos vamos a enojar hablando de arte, Manu. Quédate tranquilo. No podés bardear otro aspecto. No es contra ustedes. Contra la rodilla de Palermo, escuché. Por ejemplo, entre otras cosas. El hombre de Bonancieri. La actividad de Riquelme, lo activo que es, ¿no? Lo sorpresivo. Sí, sí. Pero bueno, bien. Hablando de películas de terror. A ver. Tenemos una, ¿no? Sí. Otra. Otra película de terror para Manu. Destino Final 4. El Destino Final. Ve. Sí, esta se llama esta El Destino 4. Final. Pero siempre lo mismo, no se mueren nunca. Sí, no. Sí, sí. En realidad sí, se mueren todos. Ahora vuelven todos a vivir. Es una cosa. Qué loco, sí, es como un los. Tipo. Un... Se vuelven. Esta la idea es nueva igual en esta. En esta vez sueña, en vez de ir en un avión o que no sea en una carretera o que no sea en otro lado, el tipo sueña que va a ir a ver el NASCAR, una especie de carrera como el NASCAR. Son como el TC, pero en Ovalle. Exacto. Y todo pasa mal, le termina cayendo un auto encima. Eso le cae una inspección de la FIP. Una inspección de la FIP, que no la manda a Coso. Que fue paga, ¿no? Sí. Y se le cae la tribuna. Todo un bar. Todo mal. El tipo se despierta y dice, che, Moncho, no vayamos. Pues los convence a los amigos, no van y todo pasa como ya pasó en las otras tres anteriores. Sí, se mueren todos. Se mueren todos de manera muy... unos... Esto es se como... cae arriba de un escarbadiente y se muere con el cerebro aplastado, supongo. ¿Viste el chiste de los Simpsons? El monstruo que se los comió a todos. También se comió a Timmy. Se los comió a todos. En fin, continuemos. Bueno, continuamos con... Julie y Julia. La historia son dos historias verídicas que las fundieron en una peli. Meryl Streep está por ahí. Meryl Streep hace de Julia Child, que era una norteamericana viviendo en París, y la lima y dice, quiero aprender a cocinar cocina francesa. Mirá. Entonces entra a cocinar y hace un libro de recetas que es como clave, la Doña Petrona. La Doña Yankee. Petrona Yankee, ahí va. Una mina. 50 años después, Julie Powell dice, bueno, vive, está empantanada, está hasta la bola. Y dice, ¿qué hago? Bueno, cocino. Entonces se manda todas las recetas de Julia Child y las sube a un blog que fue muy popular en su momento. Entonces la directora lo que hace es como un blend entre las dos historias. Interesante la propuesta, ¿no? Está muy bien, así que bueno, y está Meryl Streep, que es como una buena actriz, así que Meryl Streep, hasta en Mamma Mía estaba bien. Y la directora es como un gran directora de amores y cosas así, tiene su email, Hechizada. Nora Ephron, la directora también de Cuando Harry conoció a Sally, todas películas para Chichi. Sí. Pelinovia del fin de semana, totalmente. Hay otra pelinovia, pero hasta ahí nomás. Es la historia de Jason Biggs, el pibe de American Pie. Ay, no, yo la vi esa con la piba Kate esta. Kate Hudson. La hija de Goldie Hawn. Pelotazo de película. Bueno, para comentarles el pelotazo al resto de la audiencia y al enojo de Manu. Por ahí te gusta el pelotazo. Capaz, sobre todo si son de humor sí, yankee, de lejos, ¿no? Bueno, Jason Biggs está enamorado de Kate Hudson, quien no, que es la compañera del trabajo. Ella, obviamente, si vos mirás a Jason Biggs y a Kate Hudson, no le va a pasar un fútbol. Y entonces él contrata a su compañero de habitación, que es como un seductor que labura, un gigoló que labura de hacerle pasar a minas citas de mierda, la lleva a ver putas, la lleva, come con la boca abierta, se le cae la comida. Humor yankee. Típico. Básico, típico. Para que la mina diga, che, la verdad que la propuesta de hombre fuera de mi novio es una cagada, vuelvo con el idiota de mi novio anterior. Uh-huh. Eso es como el laburo del pibe. Entonces, Jason Biggs lo contrata para que le haga eso, pero ahí se genera la química, ¿no? De la película. Sí, ahí está la química, el amor y todas esas cosas que sabemos de todas las comedias yankees de los 90 para acá. Más o menos. Bueno, dos rapiditas, Las Flores del Cerezo. ¿Los niños Cerezo? No. Es la historia, es una historia de esas así de sentimiento. Las dos que quedan, las flores del vestido, flores de sentimientos. Pesadas. Pesadas, que no están en todos los cines. Probablemente. Así que, bueno, y vamos a las bandas porque no sé si queda como mucho tiempo. Vamos a ver qué hay entre las bandas. Lo más importante, lo más importante y lo que a mí quiero que quede resaltado para los que no lo vieron en internet, no leyeron el diario, se confirmó AC/DC. Sí, viene el 4 de diciembre AC/DC. 2 de diciembre, no, 2 y de se diciembre. Pronostica que van a hacer otras par de funciones. 4 de diciembre era Spinetta en Vélez, perdón. Por eso, 2 de diciembre es AC/DC en River. Creo que el 4 también hay. 4, 5 y 6 dicen, 4 y 5. Porque el 2 es miércoles, así que probablemente 4, 5 y 6. Esa cosa de poner recitales en mitad de semana, la verdad, me infla mucho las pelotas. Semejante recital, ¿no? No es que viene Montaner, ¿me entendés? Claro. Aparte viene Montaner y te hace 10 Luna Park. Sí. ¿Desde cuándo? Qué parecido que está Rafael, no importa. Bueno. La cuestión es que el domingo se ponen a la venta las entradas de AC/DC, es como... Así que vayan a comprarlas. Vayan a verlo, es uno de los mejores. Yo debuté con ese show... Mirá vos. Excelente. ¿De fondo el show o...? No. En recitales. Adentro. Fui al recital y me hicieron debutar. Debutaron. Sí, está terrible. Bien. Bueno, en otra cosa, ¿no? El viernes tenemos Blues Motel en The Roxy. Niceto Vea, 5542. Sky en el Teatro de Flores. Sí. Mariano Otero y el Mono Fontana. Qué bien. Café Vinilo. Gorriti. Lindo 3811. Lugar. Sí. Y Mariano Otero, que toca se muy toca lindo. Todo, y sí. Bueno, y el Mono también. Y el sábado... El clarista de Spinetta. Uh-huh. Toca Sky, Teatro de Flores de nuevo. Esta chiquita inglesa, Lily Allen, en la Luna. Banco a Lily Allen. Está toca, muy cara la entrada. Todo está cara. ¿Viste? La Mississippi. Yo, abuela. De Roxy. Sí. Y Los Siete Delfines en Niceto. Ajá. Y el domingo... Está la Gran Martel. Los Siete Delfines, por Dios. Sí. Está la Gran Martel en el Conex Sarmiento 3131. Buenos recis, ¿eh? Uno por día hay como para ver. Hay uno para ver. Yo iría a ver la Mississippi, que hace mucho que no. A mí no, yo iría a ver Gran Martel, por empezar, y Blues Motel y también. Porque rima solamente. Ahora vamos a continuar repasando este gran lanzamiento del día 20 de septiembre de 2009, Backspacer de Pearl Jam. Aguante Pearl Jam. Aguante Pearl Jam, papá, y aguante Johnny Guitar. Yeah. otra vez empezamos tarde por el informativo. Tenemos que pedirle a nuestro profesor tutor que se ponga las pilas y lo ponga un ratito antes, tal vez, para poder terminar en hora y para poder pasar todo el programa de Contra Todos los Males de Este Mundo. Pero bueno, es lo que tenemos, es lo que hay, que siempre es lo mejor. ¿Quiénes hicimos Contra Todos los Males de Este Mundo? En la operación técnica estuvo Hernán Pilati. Muy bien, Pilati, hoy, ¿eh? Coordinación de aire y asistencia de producción, Pablo Niro. Yo. En política, Daniela Calabró. Deportes, Diego Agüero. En cultura, también el señor Pablo Niro. Yo. En la co-conducción y producción general, la señorita Manuela Laguna. Conducción, musicalización y producción, el señor David Iricón. Como lo dijimos, nuestro profesor tutor es el señor Ariel Falcini. Nos despedimos con una canción de Flopa. Faltaba una canción de Flopa en Flopa Mansa Minimal. Y mirá qué canción ponemos. Abrazo Impacto. Hasta el jueves que viene.